Tanto monstruo en la cabeza, tanto tiempo en el reloj, tanta luz, tanta tristeza, como cuadro de Van Gogh. Ya perdimos la batalla, ya intentamos insistir. Gritas tanto cuando callas, que no me dejas vivir. Cuéntame algo que no sepa, miente y dime la verdad. Menos daño es el que peca, que el que finge caridad. Se nos fue el amor, se fue fuerte. Fue un gran gusto conocerte. Si hay un circo, habrá un payaso. Si hay ausencia, soledad. Si hay intento, habrá fracaso. Si hay un sueño, realidad. Tanto el mar golpea la roca, que la parte a la mitad. Si un pez muere por la boca, el amor por dignidad. Cuéntame algo que no sepa, miente y dime la verdad. Menos daño es el que peca, que el que finge caridad. Se nos fue el amor, se fue irte. Fue un gran gusto conocerte. Cuéntame algo que no sepa, miente y dime la verdad. Menos daño es el que peca, que el que finge caridad. Se nos fue el amor, se fue irte. Fue un gran gusto conocerte.